Voy a hablar de la divinidad de Jesucristo. Es otro de los temas de mi libro Para Salvarte. En el tema anterior hablé de la veracidad de los evangelios, lo digno de créditos que son los evangelios, cómo debemos fiarnos de lo que dicen los evangelios. ¿Y cuál es el mensaje más importante, no digo el único, pero creo que el más importante que nos transmiten los evangelios? Opino que lo más importante que dicen los evangelios es que Cristo era Dios. Creo lo más importante. Cristo era Dios. Cristo fue un hombre que vivió en Palestina, que sabemos en qué tiempo vivió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un hombre que tuvo la osadía de afirmar: yo soy Dios. Eso no lo ha hecho nadie. Ningún hombre de la historia ha tenido la osadía de decir que era Dios. Nadie de la historia. Ha habido fundadores de religiones con un ideario más o menos moralizante, que sea Buda, Confucio, Mahoma, pero ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni nadie en la historia ha tenido la osadía de decir que él era Dios. Solo Cristo, en toda la historia de la humanidad. Cristo dijo repetidas veces que él era Dios. Voy a leer alguno de los textos donde Cristo decía esto. Decía Cristo: yo no soy de este mundo. Yo existía antes que el mundo existiese. Quien me dé a mí, dé al Padre. El Padre y yo somos una misma cosa. Se las daba de Dios. Cristo se las daba de Dios. Y el pueblo se dio cuenta que Cristo se las daba de Dios. Por eso, en una ocasión, quisieron apedrearle. Era blasfemia. Para aquel pueblo judío monoteísta, no había más que un Dios. Yahvé, el Dios. Que salga un hombre, un carpintero, diciendo por ahí que era Dios, eso era una blasfemia. Los judíos no podían tolerar que ese carpintero dijera que era Dios. No podían tolerarlo. Y varias veces quisieron matarlo por blasfemo. Varias veces quisieron despeñarlo. Es bonito también, indica la personalidad que debía tener Cristo. Como cuando quisieron despeñarlo, dice el Evangelio, Cristo pasó en medio de la multitud, los dejó electrizados con su mirada y no lo despeñaron. Salieron a despeñarle, pero Cristo se impuso con su mirada, los dejó electrizados y no lo despeñaron. Voy a leer algún texto de esto. Los judíos entendieron que Jesús se las daba de Dios. Por eso querían quitar la vida, porque se hacía igual a Dios. Dice el texto: te apedreamos por blasfemo, porque siendo hombre te haces Dios. Y el bonito texto de Caifás: debe morir porque se hace hijo de Dios. Se hace hijo de Dios, hijo natural de Dios. Hay que distinguir esto también. Todos somos hijos de Dios. Llamarme hijo de Dios, solo esto, eso no es blasfemia. Todos somos hijos de Dios, pero somos hijos adoptivos. Cristo sería hijo natural, con naturaleza de Dios. Los padres transmiten su naturaleza a los hijos. El hijo de un hombre es hombre. El hijo de un perro es perro. Y el hijo de un pez es pez. Los hijos reciben la naturaleza de quien lo engendra. Naturaleza. Cristo decía que tenía naturaleza de Dios, no hijo adoptivo. Es distinto ser hijo adoptivo que hijo natural. Por eso decía también Cristo, mi padre y vuestro padre. Muy bien. Los dos somos hijos de Dios. Pero yo soy hijo natural y vosotros sois hijos adoptivos. Que no es lo mismo. Cristo se las daba de Dios como hijo natural de Dios. Por eso los judíos querían despeñarlo y Caifás lo condenó a muerte. ¿Por qué Caifás lo condenó a muerte? Porque se las da de Dios. Cuando está Cristo maniatado en el Sanedrín, están los judíos en el Sanedrín, en el tribunal, y Caifás le falló a aquellos falsos testigos amañados que se habían preparado, y se encara con Cristo, dice, dinos de una vez, ¿es verdad que tú eres el Hijo de Dios? Y contesta Cristo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Es un giro, es un modo de hablar, que significa, así es como tú dices. Tú lo has dicho, así es como tú dices. En español decimos muchas veces, hombre, sí, es verdad, tienes razón, sí, señor, tú lo has dicho, sí, señor, así es. Así es como tú dices, señor, tienes razón, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, sí, señor. Dinos de una vez, ¿es verdad que eres el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Así es como tú dices. Y además, ¡ha blasfemado! ¡Reo es de muerte! La blasfemia se castigaba con la pena de muerte. Por lo tanto, que quede claro que Cristo dijo que era Dios, el pueblo entendía que se las daba de Dios, y Caifás también entendió que se las daba de Dios. Ahora bien, voy a contar una anécdota. Los testigos de Jehová niegan que Cristo sea Dios. No creen que Cristo sea Dios. Voy a contar esta anécdota. Estaba yo en Nueva York, estaba invitado a comer en una casa, y estando comiendo, llaman a la puerta, y la chica que hay en la puerta con unos cristianos que vienen a hablar de la Biblia. Yo me lo olí. Testigos de Jehová. Y salgo y les digo, eran testigos de Jehová. Les digo, ¿con qué derecho ustedes se llaman cristianos? ¡Mentira! ¡Ustedes no son cristianos! Los cristianos creemos que Cristo es Dios. Y ustedes no creen que Cristo es Dios. ¿Por qué nos roban el nombre? Para engañar. Ustedes no son cristianos. Ustedes no tienen derecho a llamarse cristianos. Todos los cristianos creemos que Cristo es Dios. Y ustedes niegan que Cristo sea Dios. No tienen derecho a llamarse cristianos. Pero para engañar a los cristianos, van por las casas tocando la puerta. Somos unos cristianos que venimos a hablar de la Biblia para engañar. Por eso a mí me cuesta trabajo decir que van de buena fe. Es posible que algún ignorante vaya de buena fe, pero me cuesta trabajo. Porque veo la astucia, las falacias con que engañan a la gente. Pero ellos, para engañar, como es lógico, dicen, ¿pero cómo Cristo va a ser Dios? Si tenía hambre y va a la higuera a coger hijos. Si tenía sed y va al pozo de Jacob a pedirle agua a la samaritana. Si estaba cansado, se quedaba dormido en la barca. ¿Es que Dios tiene hambre y tiene sed y se cansa? Cristo no era Dios. ¿Pero cómo engaña? Cristo era hombre también. Tenía dos naturalezas, divina y humana. Y como hombre, pues tenía hambre, tenía sed, se cansaba como hombre. Pero además era Dios. Tenía dos naturalezas. Pero nos engaña a la gente haciendo ver la naturaleza humana para negar la naturaleza divina. Por eso lo he dicho tantas veces, nunca habléis con los testigos de Jehová, bueno, ni con los mormones ni con nadie, porque vienen a quitarte la fe, Yo lo he dicho tantas veces, que lo repito una vez más. Si un día viene un señor a quitarte la cartera y la tira llena de billetes, le invitas, pase, pase, le, ¿quiere usted un café? Oye, que viene a robarte la cartera. Portazo de las narices. Pues el que venga a robarte la fe es peor que robarte la cartera. Pero ¿cómo dices que pase, vamos a hablar? ¿Qué habla? Portazo de las narices. Vienen a quitarte la fe. Con mentiras, que es lo malo. Con mentiras. Con falacias, con trampas. Y a veces, pues, mucha gente ingenua cae en la trampa. Vuelvo a los testigos de Jehová, que niegan que Cristo es Dios, que es lo importante. Y como ellos niegan que Cristo sea Dios, están excluidos del Consejo Mundial de las Iglesias Cristianas. No aceptan los testigos de Jehová el Consejo Mundial de las Iglesias Cristianas. Expulsan a los testigos de Jehová porque no creen que Cristo sea Dios. Entonces, si no creen que Cristo es Dios, ¿con qué derecho van engañando a la gente diciendo que son cristianos? Bien, pues como estaba diciendo antes, Cristo afirmó que Él era Dios y demostró con sus obras la verdad de lo que decía. ¿Por qué? Porque hizo milagros. Hizo milagros. Los milagros demuestran que Cristo es Dios. Cristo decía: si no creéis mis palabras, creed mis obras. Mis obras dan testimonio de mí. Si no hubiera hecho entre ellos obras tales, cuales ningún hombre ha hecho, no tendrían culpa. Pero claro, han visto los milagros. Cristo aludía a los milagros que hacía para que creyésemos en Él. Él hacía los milagros en nombre propio. Ah, oye, esto es muy interesante. Cristo hacía los milagros en nombre propio. Lo voy a decir de memoria. Lo tengo aquí escrito, pero lo digo de memoria. El milagro, después lo diré, es el sello de Dios, es la firma de Dios. Los hombres también hacen milagros. También. Muchos santos han hecho milagros. Está el paralítico pidiendo limosna en la puerta del templo. Pasa Pedro y le dice: no tengo oro ni plata, pero te doy de lo que tengo. En nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. Y el paralítico sale andando. Y San Pedro le hace un milagro. Pero en nombre de Jesús Nazareno, no en nombre propio. Ningún santo ha hecho milagros en nombre propio. El milagro hace Dios. Dios hace el milagro por medio del hombre, sí. Pero el milagro lo hace Dios. San Pedro hace un milagro en nombre de Jesús Nazareno. Pero Cristo hacía los milagros en nombre propio. Cristo le dice al viento: detente. Y el viento se detiene. Cristo le dice al mar: cálmate, y el mar se calma. Cristo le dice al viento: yo te lo digo, detente, y el viento se detiene. Cristo le dice al mar: yo te lo digo, cálmate, y el mar se calma. Y Cristo le dice al muerto: yo te lo digo, levántate, y el muerto se levanta. El milagro mejor de los evangelios, más grande, en mi opinión. Bueno, después, el milagro más grande es la resurrección de Cristo. Será el tema, el próximo tema hablará de eso. Pero quitando su propia resurrección, para mí el milagro más grande del evangelio es la resurrección de Lázaro. Lázaro muerto, llevaba 4 días enterrado. Apestaba porque estaba podrido. Cuando Cristo le dice a Marta, la hermana de Lázaro, le dice Cristo a Marta: quitad la piedra. Y Marta, delicada como mujer: Señor, que lleva 4 días enterrado y huele mal. Dice Cristo: Marta, ¿no tienes fe en el poder del Hijo de Dios? Señor, Yo creo que eres el Hijo de Dios. Quitad la piedra. Y quitad la piedra. Y Lázaro lleva 4 días enterrado. Lázaro está en estado de descomposición. Lázaro apesta porque está podrido. Y Cristo de una voz me lo pone en pie y me lo vuelve a abrir. Eso no lo hace nadie más que Dios. Ningún hombre es capaz de resucitar un muerto por fuerzas naturales. A mí me entraron ahogado. Bueno, parece ahogado. Estaba en el mar, ya, sin sentido. Le hago respiración artificial, lo reanimo, no lo resucito. Muerte aparente, no muerte real. Pero me dan un hombre que lleva 4 días en el fondo del agua, se viene hinchado, echando porquería por las narices porque está podrido por dentro. Venga, hacerle respiración artificial. Ahí está, A un cadáver en estado de putrefacción, no hay fuerza humana que lo vuelva a la vida. La putrefacción, dicen los médicos, la putrefacción, la señal más cierta de la muerte real. Dicen los médicos que a veces un electroencefalograma plano, muerte clínica, electroencefalograma plano, ha habido casos de recuperación. Pero un cadáver en putrefacción nunca en la historia ha vuelto a vivir, dicen los médicos. La señal más cierta de la muerte real, la putrefacción. Lázaro podrido, Lázaro apesta. Y Cristo de una voz me lo pone en pie y me lo duele. Esto no lo hace nadie más que Dios. Y Cristo, antes de hacerlo, dijo: lo voy a hacer para que crean en mí. Él dijo: voy a hacer esto para que crean en mí. Yo suelo decir cuando hablo de esto: qué misterio el corazón humano, qué misterio. ¿Cómo el hombre no cree cuando no quiere? ¿Cómo el hombre se cierra a la verdad y se cierra a la luz? Por afecto, por el corazón podrido, por intereses creados. Eso es así en la vida. No me acuerdo quién me decía: el hombre piensa más con el corazón que con la cabeza. A veces, lo que la cabeza quiere, o dice, o prefiere, es desbancado por lo que el corazón desea. Oye, nadie se convence de lo que no quiere. Los fariseos han estado delante. Han visto que Cristo resucita un muerto. No dicen: no, este que se pasea por Betania no es Lázaro, es uno que se le parece. No dicen: no, es que Lázaro no estaba muerto, estaba dormido. No. Se han tapado las narices de la peste que echaba Lázaro. ¿Saben que ese que se pasea por Betania es Lázaro? ¿Saben que Lázaro estaba muerto y hoy vive? ¿No era esto para que cayeran de rodillas delante de Jesús y aceptando que era Dios? ¿Qué hacen? Deciden matarlo. Lo tenemos que matar, porque con estas cosas se lleva el pueblo detrás. Deciden matar a Jesús porque hace milagros. Pero Señor, ¿no has visto que ha hecho el milagro? ¿Por qué no aceptas? Tenemos que matarlo. Con estas cosas se lleva el pueblo detrás. No lo toleran porque no quieren. Nadie se convence de lo que no quiere. Ya puedes encender la luz. Si él cierra los ojos, dirá que no ve. No veo, no veo. Claro. Abre los ojos. Pero si lo cierra, no ves. Nadie se convence de lo que no quiere. Y aunque le des los mejores argumentos, dirá que no. Nadie se convence de lo que no quiere. Por eso, cuando a veces familias buenas vienen a decirme de un familiar ateo que no cree, apartado de la iglesia, que no practica, le digo, pídanle a Dios que le cambie el corazón. Que le cambie el corazón. Porque mientras el corazón no quiera, no hay nada que hacer. Mientras haya afectos desordenados, no hay nada que hacer. Mientras tenga intereses creados, no hay nada que hacer. No creerá porque no quiere. Que le cambie el corazón. Lo que dice la Biblia, tan bonito, los limpios de corazón verán a Dios. Los limpios de corazón. Pero el que tiene el corazón podrido no ve a Dios. El que tiene el corazón de piedra no sienta nada. Pide a Dios que le cambie el corazón. Tengo un ejemplo que me acuerdo en ese momento. Es más o menos lo que estoy diciendo. Pero es muy bonito, vamos. El padre Foucault, que va a los altares, un santo, era ateo. Y fue a hablar con un padre, que el padre, con mucho sentido común, le dijo a Foucault, primero confiésate y después hablaremos. Y Foucault, un hombre sincero, buscaba la fe. Era ateo, pero tenía buen deseo. Y accedió. Y se confesó. Y cuando termina la confesión, le dice el padre, bueno, venga, vamos a hablar. ¿Qué problemas tienes? Contero, ninguno. Ninguno. Se acabaron los problemas. En cuanto se confesó, ¿qué pasaba? Que cuando estaba empecatado, los pecados no le dejaban ver. Tenía afectos desordenados que le obnubilaban la razón. En cuanto se confiesa y se limpia de sus pecados, se acabaron los problemas. Por eso digo, qué misterio el corazón humano, que puede más el corazón que la cabeza. Y a veces hacemos lo que nos apetece y no lo que debemos hacer. Ese es el gran misterio del corazón humano. Pero no quiero terminar sin decir algo sobre el milagro. He hablado de milagros, pero quiero explicar qué es milagro. Bueno, creo que lo voy a decir después. Ah, lo leo y así me ahorro repetir. Milagro es una obra, un hecho visible, perceptible por los sentidos, que supera las fuerzas de la naturaleza. ¿Y qué se hace por Dios? Porque Dios es el único que puede cambiar las leyes de la naturaleza. Bien que lo hace Dios directamente, bien por medio de los hombres, o de la Virgen, o de los ángeles. Dios hace milagros siempre con un fin bueno. Si el fin es malo, no hay milagro. Será cosa del diablo. Pero Dios siempre que hace un milagro es con un fin bueno. Y es curioso, que hay que saberlo, que por eso San Juan a los milagros los llama signos. A veces en la Biblia oímos, en la misa, oímos que habla de signos. Bueno, que sepamos que ese signo es milagro. San Juan llama al milagro signo, porque es un signo de la divinidad de Jesús. El milagro es el sello de Dios. Todo lo que lleva el sello del milagro es verdad, porque Dios no puede respaldar con su autoridad una mentira. La fuerza del milagro está en que Dios es el único que puede cambiar las leyes de la naturaleza que han sido hechas por él, y él es la suma verdad. Por lo tanto, el milagro realizado para confirmar una afirmación de labios humanos es la aprobación de Dios a la afirmación del hombre, y Dios no puede aprobar el error ni la mentira. aunque el autor verdadero del milagro siempre es Dios, Dios puede conceder ese poder a los hombres. Los milagros ayudan la fe, pero no la fuerzan, como acabo de decir con los fariseos. No la fuerzan, pues el acto de fe debe ser libre, y si no fuera libre, no sería meritorio. La fe trasciende la razón, pero es razonable. Si la fe no fuera razonable, los creyentes seríamos estúpidos, porque la fe tiene exigencias. Si yo soy consecuente a mi fe tiene exigencias. Si yo soy fiel a mi fe, y no, que no es razonable, ser idiota. ¿Y quién puede decir que las lumbreras de la humanidad, como un Santo Tomás de Aquino o un San Agustín, eran unos necios? Cuando estas lumbreras de la humanidad son creyentes, es porque la fe es razonable. Pero, mira, lo pongo aquí por curiosidad, pero es evidente. No son milagros los hechos extraordinarios que provienen de habilidades humanas, de trucos. Si en el circo un prestidigitador empieza a sacar palomas, nadie piensa en milagro. Es un truco, una habilidad. Pero hay que distinguir entre el milagro, obra de Dios, y las habilidades del prestidigitador. Evidentemente, en el circo, cuando el prestidigitador saca palomas, nadie piensa en milagro. Pero en fin, sabed que no es lo mismo hechos extraordinarios, que no todo el mundo puede hacer, que el milagro. O también intervenciones diabólicas, que las hay. No es del momento hablar de esto, pero hay intervenciones diabólicas. Pero eso, nada de esto es milagro. El milagro se realiza siempre en un contexto religioso. Bien. Dios puede cambiar la ley de la naturaleza porque son obra suya. Pero Dios no... Ah, sí, lo dije en otro tema, pero lo voy a decir antes de terminar. Dios puede cambiar las leyes de la naturaleza. Lo que Dios no puede hacer es algo contradictorio. Lo dije el otro día, en otro tema. Viene el listillo atacando la fe. Dios no es omnipotente. Dios no lo puede todo. Porque Dios no puede hacer un círculo cuadrado. Es verdad. Dios no puede hacer un círculo cuadrado. Porque un círculo cuadrado es una contradicción. Es un absurdo. Dios no hace absurdos. Dios no hace absurdos. ¿Tú me estás diciendo un absurdo? Un círculo no puede ser cuadrado. O es círculo o es cuadrado. Pero las dos cosas al mismo tiempo es un absurdo. Dios no hace absurdos. Dios hace milagros. Es decir, Dios puede cambiar las leyes de la naturaleza. No hace absurdos. No hace contradicciones. Bien, dicho todo esto, termino diciendo que el gran mensaje del Evangelio es comunicarnos que Cristo afirmó que Él era Dios. Y demostró con sus obras la verdad que, de lo que decía. Pues decía, si no queréis mis palabras, creed mis obras. Mis obras dan testimonio de mí. Y los milagros que hizo Cristo demuestran que Él, además de ser hombre, tenía hambre y tenía sed y se cansaba, además de ser hombre, era Dios. Porque el nombre propio cambiaba las leyes de la naturaleza. Y eso solo lo puede hacer Dios. Pues, muchas gracias.